me traicionó y me hizo mucho mal. Por eso yo, la orgullosa, te pide perdón por insultarte sin tener razón. Me está matando mi remordimiento. Por eso yo, la orgullosa, te pide perdón porque no puede más mi corazón. Y hoy te he perdido y sola me lamento. Hasta

Versus. Como solo tú sabes amar. Ámame, ámame suavecito.

sensación. Ahora yo le traigo de nuevo el tau tau, porque su ritmo alegra el corazón. Ahora yo le traigo de nuevo el tau tau, porque su ritmo alegra el corazón. Empecé a besar, mi cuerpo sentí temblar. Papito, todo lo que tú me digas, todo lo que tú me brindes, papito.